secuencia directa que le manda el cliente. Hasta Bugatti y la cocaína llega hasta Medio Oriente. Se me dan los celebes y MLB, me chingue un pase en caliente. Pero con la reina Isabel, no con los presidentes. Vendiendo libras, gastando libras, con unas putas perestelinas. Perfil de artista y no salgo en las revistas. Insta privado, only fresita. Y en el Telegram, las aguas frescas se van de aquí para allá, de allá para acá. Cuernos colorados, ando en la Bravo, patrullando el charco con papel que tanto. Y el pinche Jacob es del padrino, 5 millones. El brinco, agua de calzón, mil le mancité. Una güera fiesta, pero de caché. Y un tosi de las cuatro leches. Al orden del 3. Y también del M. Yo. Yeah. Son su compa Gavito, viejo. Jale su compa Netón, sin un mal. Jale se la graña, compa Luis R. Y bien jalapeño, compadre. ¡Tacos, hijo de puta madre! Las armas exportadas me las mandan en paquetes. Llegan de Rusia a Jalisco, la línea directa del flete. Tenis Nike, la gorrita pa' delante, Versace, los lentes. Mirando para todos lados, fumándome un mata gente. Vendiendo libras, gastando libras, con unas putas para esterlinas. Perfil de artista y no salgo en las revistas. Insta privado, un libro así. Y en el Telegram las aguas frescas se van de aquí para allá, de allá para acá. Cuernos colorados, ando en la Bravo, patrullando el charco con Pacheco al tanto. Y el pinche Eco es del padrino, 5 millones. Te tiro agua de calzón, mil le mancité. Y una güera aprieta pero de caché. Y un tuce, pero de 3 leches. Al orden del 3. Y también del